abuelos que le acompañan. Bienvenidos a esta nueva estupidez que he comenzado en este preciso momento. Este es el primer episodio de este podcast que lleva por nombre Egocentrismo Payaso. Y básicamente es solamente una nueva excusa para no estar aburrido. No sabemos, bueno, yo no sé en realidad cuánto interés vaya a mostrar en este nuevo proyecto y por cuánto tiempo, ya que soy una persona muy inconsistente y muy dada a la procrastinación. Pero bueno, no es más que una manera de expresar ciertos sentimientos arraigados en mi ser por medio de música. Y pues nada, yo creo que los contenidos de esta nueva iniciativa quedarán reducidos a estupidez, que es lo que más tengo para aportar, tal vez lo único, a este horrible mundo y a este horrible país. Y pues nada, es una nueva manera de hacerme pendejo, básicamente. Debo mencionar que bueno, sí, tengo que mencionar que esto es una copia vil y burda de un hermoso programa radiofónico español, cuyo nombre no diré porque pues simplemente no es necesario que lo sepan. Estamos mejor así, ya que así no tendrán referentes para comprender lo chafa de este podcast. Carmelita, ¿qué opinas de este día? Estoy feliz, sí, porque el mensaje tuvo perspectivas muy alentadoras para todos nosotros los mexicanos. Sí. Y el señor presidente, licenciado Carlos Salinas de Gortari, creo que nos va a ayudar bastante. Sí. Para un joven como tú, Luis Miguel, que has tenido fama, has tenido un prestigio, has logrado a través de tu trabajo, ¿qué significa como mexicano un día de estos? Pues es un día muy importante para todos los mexicanos, porque es un día en donde se inicia una nueva etapa para nuestro país, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar, sino todos y cada uno de nosotros, en cada, en cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Tenemos confianza, ¿verdad? Claro que sí. Que les vaya lindo. Gracias. Gracias por platicar conmigo. Encantada. Pues estamos de regreso en esta estupidez de podcast que se llama Egocentrismo Payaso. Y bueno, en el mejor de los casos, usted, quien escucha este podcast idiota, debe estarse preguntando, o podría estarse preguntando, mejor dicho, ¿qué mierda es esto? ¿Qué hago aquí? Pues la verdad no puedo darle unas respuestas muy acertada sobre esto, porque yo no lo sé, yo no sé qué trato de lograr. Lo único que tengo un poco claro es que tenía una inquietud muy grande de hacer una cosa de audio guiada por las enseñanzas de personajes tan ilustres como el señor Diazepam, el doctor en Alapril y compañía, no recuerdo los nombres de todos, pero bueno, unas personas que se ve que son muy chidas. Y pues bueno, los contenidos de este programa probablemente respondan a mis intereses, que como ustedes deben saber, o tal vez no, pues son básicamente la mierda, las artes gráficas, los cómics, la música y pues el pasado, ese pasado que no nos podemos quitar de encima, que actúa sobre nosotros, que nos hace responder ante la adversidad de maneras muy extrañas, pues más en un contexto tan desconcertante y ridículo como es el que nos provee esta realidad mexicana. Y pues nada, eso es un poco de qué va a ir este podcast. Y pues nada, se me borró el cassette, no sé qué más decir. Tengo que completar el tiempo hasta que la pista de fondo termine. Otra de las cosas que quería hacer con este podcast es, dados mis intereses en las artes gráficas, buscar la manera de entrevistar a exponentes nacionales e internacionales, tanto del arte gráfico como de los cómics, las tiras cómicas, los cartones, cosas así. Y cuando esto no sea posible, hablar de mi estúpida vida, de mi horrible existencia, tal vez invitar a algunos amigos a fumar un porro, tomar cerveza, unas Millers y pues hablar de estupideces. Nada más que eso. Regresamos pronto. Si te inscribiste en el padrón electoral, notificaste tu cambio de domicilio o solicitaste una reposición de tu credencial de elector y aún no la recoges, acude cuanto antes a la oficina del Registro Nacional de Electores que te corresponde. Ahí te entregarán tu credencial de elector. Padrón Electoral 1988. Suma de voluntades. Se llama Arturo Uribe, cometió parricidio y su razón va más allá de lo que en este mundo es normal. Yo no lo hice. ¿Quién fue? Bueno, yo no hice nada, yo no le hice nada. Yo ¿quién no fue? Le hice nada a mi papá, yo no le hice nada a mi papá. Su padre tenía 73 años y con su propio cinturón le quitó la vida. Había tenido conversaciones con el diablo, que el diablo le había aconsejado que matara a las mujeres y a su papá porque le iba a hacer daño. Sin embargo, Arturo no recordaba nada, ignoraba el paradero de su padre y más se preocupaba por su insomnio crónico. Juan, más bien no he dormido noches. ¿Cuántas noches? No sé qué cantidad de noches. ¿No duermes? No duermo, que hasta se me pasó el tiempo. ¿Sabes qué día es hoy? No. La policía de Cuautitlán Izcalli lo detuvo porque su propia familia lo denunció. Te voy a decir una cosa. Cuando yo le pregunté, yo al psiquiatra le conté varias cosas sobre que veía demonios. No veía demonios. Le conté varias cosas. El Ministerio Público lo llevará a un hospital psiquiátrico. Ojalá ahora sí se quede ahí, porque no es la primera vez que cae en un hospital psiquiátrico y por distintas o por X situación vuelve a salir. Tras las rejas seguía preguntándose por qué lo habían detenido y hasta ese momento en su conciencia aún no se notaba la culpa que quizás más adelante y en un momento de lucidez sentiría después de que cometió el terrible acto de quitarle la vida a su propio padre. Cuando la noticia llega, León Felipe González. toca su turno al rock and roll del Politécnico. Continuamos aquí en este podcast que se llama Egocentrismo Payaso. Y pues supongo que se habrán dado cuenta en mi intervención anterior que tengo muy serios problemas de dicción. No sé cómo expresarme con palabras. Me pongo nervioso, se me traba la lengua. Me quedo en blanco en momentos claves de como este, que debía haber estado diciendo algo pero se me trabó la lengua y me quedé a medias. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El propósito de este podcast es ese, precisamente ejercitar la comunicación. Quizás poder lograr en un futuro tener una dicción más articulada. Pero bueno, estos son serios problemas provocados por una mala educación, básicamente, ya que, como alguna vez me dijo algún célebre personaje, parece que a mí no me educaron, y en efecto yo no fui educado de ninguna manera, porque siempre he optado por el conocimiento empírico, por arruinar todo en la vida, y la verdad es que no he aprendido nada de ello más que seguir arruinándolo todo. En fin, hoy es 22 de agosto, y al parecer hoy todos los mocosos entraron a la escuela. Una razón de sobra para no haber salido a la calle. Me quedé enclaustrado. Dibujé un rato, cosas así, cosas que no debería estar diciendo porque nadie me incumben. Pero ayer hubo una noticia en el radio, bueno, en el programa de una conocida periodista, que básicamente demostraba que el presidente actual del país plagió gran parte de su tesis, lo cual no es una noticia que haya sido tan sorprendente realmente. Una noticia que hubiera sido realmente sorprendente para bien, quizás hubiera sido que el mismo personaje hubiera sido brutalmente asesinado, empalado y decapitado y exhibido en una plaza pública. Posiblemente eso hubiera dado mucho más que decir en un inicio de semana y como amigos, este. Es todo por hoy. Y Juan García, bueno, Esquivel les dice hasta pronto. En otra continuamos con esta estupidez. Sí. Que muera la escuela, muerte a la escuela. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Tomar el baño diario, vestirse y peinarse también. Oh, qué flojera da. Fuerzas a decir. Vienen los camiones llenos y a pie me tengo que ir. Diario llego tarde y la puerta me han de cerrar. Te muelen en tu casa que la tarea has de llevar. Oh, qué flojera da. Que a fuerzas ha de ser. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Diario llego tarde y la puerta me han de cerrar. Te muelen en tu casa que la tarea has de llevar. Oh, qué flojera da, que a fuerzas ha de ser. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela hay que ir. Oh, qué flojera nos da cuando a la escuela. De veras que usted, señorita Trevi, se pasa de atrevida y no entiende. Ya hemos probado todos los castigos habidos y por haber, y usted no se corrige. Pero el castigo que más efecto le hace, el que menos le gusta, el que más la hace sufrir, es cuando la mandamos a lavar los baños. ¿Verdad, señorita Trevi? Los inodoros, los WC, los toilets, los excusados. Esas tazas que sus amiguitas dejan tan limpias, cristalinas y rebosantes de porquería. No, señor director. Por favor, se lo ruego. Eso sí que no. Porque lavar las aguas de mis compañeras y sus excrementos, pues puede ser. Pues ya qué, ¿verdad? Pero los del maestro de matemáticas, los suyos y los de Miss Wilson, no puede ser, no quiero. Por favor, señor director, no puede ser usted tan desarmado. ¡No! La Comisión de Radiodifusión le invita el día de hoy a que vea por este canal, a partir de las 18:45 horas, el programa del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Hoy es un día 22 de agosto del año 2016 y según la internet, en el año de 1700, un día como hoy, murió el escritor y novelista mexicano Carlos Sigüenza y Góngora, quien tuvo como último deseo que su cuerpo fuera enterrado en el Colegio de San Pedro y de San Pablo de la Compañía de Jesús, y que después de ser enterrado ahí, su cuerpo fuera exhumado y abierto en pos de la ciencia y la investigación. Este tipo donó su cuerpo a los estudiosos de esa escuela para que lo abrieran y encontraran en su riñón una bola del tamaño de una semilla de durazno, que fue lo que realmente acabó con su vida. Y pues bueno, todos los años que han pasado desde entonces, realmente yo creo que ya ha pasado el olvido, y pues yo creo que a muy poca gente le importa lo que haya hecho este señor, así que no ahondaré más en su vida. También un día como hoy del año 1823 se creó el Archivo General de la Nación, que hoy día tiene su sede en el ex cárcel de Lecumberri, lugar famoso por los horrores que pasaron ahí muchas personalidades de la cultura mexicana, como José Revueltas y muchos más. Carajo. Thank you. Señorita Rosa María, 2 puntos. Le escribo esta carta con el objeto de manifestarle que después de lo ocurrido esta mañana, doy por terminadas nuestras relaciones. Puede usted quedarse con el teniente ese, que le va a durar muy poco, porque ni volar sabe. Pero peor es nada, y así es la vida. Su seguro servidor, pues data. Si alguna vez nos encontramos por este camino escabroso, no trate de mirarme. Nunca la quise, siempre le fingí. Olvídeme y sufra. Últimamente me voy con la del 15. Sin más, por el momento, se despide de lo que se perdió. El puertero. Eso, en este fracaso adelantado, bueno, ya en un mood más relajado, les quiero platicar de un cómic muy chingón que sacó Buenaventura Press, esta editorial de Alvin Buenaventura, quien fue la persona encargada de editar este libro de Tim Hensley llamado Sir Alfred, Number 3. Y pues nada, este güey, Alvin, se murió justo al terminar de... Bueno, no justo al terminar de editar este libro, sino que pues padecía de estrés muy elevado por clavarse en la impresión, en la edición, y además pues asumo que cosas de su vida. Alvin tenía una vida muy espiritual, por lo que se podía ver en Instagram. Y pues nada, se murió el güey y por suerte terminó este cómic, que es básicamente una reinterpretación de la biografía del genio de la comedia, el horror y el suspenso, Alfred Hitchcock. Pues nada, lo hace por medio de una similitud ahí con el personaje clásico de los cómics gringos llamado Toby, ese niñito gordito. Y pues nada, lo que hace es como contar su vida, la vida de Alfred Hitchcock, con viñetas de humor muy muy muy con un estilo muy muy clásico, con características muy muy clásicas del humorismo estadounidense de todos los tiempos. Y pues nada, se me acaba el tiempo, pero cómprenlo si pueden. Poética de Todd. La tetera. Soy una teterita muy mona y gordita. Esta es mi asa y este es el resultado de mi psiquiatra. Dice que he mejorado, que la semana pasada me crió un tranvía. Gracias. Esta ha sido otra visita a la esquina poética de Todd. Barefoot in your lampshade, I'm grooving with the priest. Sleepy head is walking dead, ain't been to sleep for weeks. Clocks have stopped their chiming on your merry-go-round. You're the queen of the scene, of the underground. Comic books you're a-reading, baby, or getting through. Red roses bloom through sidewalks, it's my love for you. Come in, that sun is shining, sun glows everywhere. Shines like talking searchlights, moonbeams in your hair. Straight people ignore you, yeah, through their uptight stare. They're looking at you, they're pointing at you, and they're putting you down. Mm-hmm. garbage in their hands. You laugh just like a siren, only a shadow understands. Witches aren't aware, oh child, you gotta give him another chance. The stoplights aren't changing, look at the lamppost dance. When it grows to springtime, oh, I'll be on my way. My underground lady, baby, I'll be home to stay. My underground lady, baby, hey, I'll be home to stay. Agárrate, Max, te voy a enseñar lo que hace tan delicioso al pollo de Kentucky. La receta secreta. No, es la manera como lo cocinan. Ya verás, dígame, ¿qué hace tan delicioso este pollo? ¿Oíste la receta secreta? No, dijo que es la manera como lo cocinan. Bueno, en Kentucky Fried Chicken, el secreto está en el sabor. Bueno, estamos de regreso aquí en Egocentrismo Payaso, este horrible podcast que está quedando muy, muy estúpido y muy horrible, y solo está mostrando mi verdadero yo, que es un yo de estupidez y de inconsistencia mental, y es una cosa que pues posiblemente si alguien de ustedes que me escuchan me conoce y me conocen, sabrán que soy una persona bastante estúpida, y si no, pues bueno, ya lo habrán comprobado. Ahora tengo como una especie de vergüenza muy grande porque no sé por qué estoy haciendo esto, y la verdad es que pues no sé, no quiero ya que nadie escuche esto. Creo que posiblemente muchos de ustedes ya, después de escuchar esta estupidez, me saquen la vuelta cuando me vean en la calle, o cuando me encuentren en el metro o en un concierto. Pero bueno, eso ha sido así ya por un buen rato, así que digas cómo me afecta, pues no, pero al mismo tiempo, pues no sé, me provoca una ansiedad muy grande mostrarme tan idiota ante el mundo, porque pues no lo sé, en estos días hay que gustarle a la gente, hay que quedar bien con todo el mundo y hay que responder a las expectativas de la banda. Verdadera historia del hombre lobo en nuestros días, el escenario de tan extraño acontecimiento, un pueblo en Guatemala, el protagonista Mario, quien dice estar poseído y quien en más de una ocasión ha perseguido a los habitantes del pueblo, donde inclusive los perros le temen, y que es más conocido como el hombre perro. Muchas versiones han corrido en torno a tan insólito caso, los especialistas en enfermedades mentales lo justifican como un desequilibrio y una disociación mental. pero algunos otros dicen que Mario está embrujado. Lo que veo que Mario tiene y siento es un espíritu demonio de hechizo. Tiene en la boca el estómago, demonio de hechizo. Y la primera vez que oré por él, pues lo que, cuando él vomitó, lo que le salieron fue pelos. Mario asegura que sufre de este mal desde que se peleó con su madrastra. Dice que de pronto siente como que una sombra lo rodea y un espíritu le invade el cuerpo. Dice que no puede controlarse y que pierde el sentido de orientación y que después solo quienes lo molestan son responsables de lo que él hace. No me recuerdo, nací enfermo, yo no me recuerdo lo que hago. Voy a agarrar un niño o voy a agarrar una persona mayor. Porque yo tengo fuerzas en ese momento, unas fuerzas que no te imaginas. La voy a matar, la voy a golpear. Corre como perro, ladra como perro e inclusive babea como perro. Espanta a todo el que se le acerca y al que no, él lo alcanza. Y los especialistas aseguran que este mal verdaderamente es algo que Mario no puede controlar. No es algo voluntario, no es algo que él lo quiera hacer, porque si ustedes ven, se lastima sus rodillas, se lastima su cabeza, ¿verdad? No es algo que él quiera hacerlo, sino está fuera de su voluntad. Extraño caso el de Mario, el hombre perro en nuestros días, insólito pero verídico, brujería o trastorno mental, enigma que ahora, tras 15 años de sufrir esta pesadilla, Mario no ha logrado descifrar. Cuando la noticia llega desde Guatemala, Juan José Ulloa. De esos que saben muy sabrosito, porque te quiero, si no lo puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Te quiero, sí, yo no puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. Mi nena linda, dame un besito, de esos que saben un sabrosito. Porque te quiero, sí, yo no puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. Ya, ya. Estamos aquí de regreso en Egocentrismo Payaso, este estúpido podcast que transcurre el final de su episodio número 0. La verdad es que por estas alturas estoy hasta la madre, estoy harto. He pasado demasiado tiempo editando y cortando y pegando y buscando canciones, y la verdad es que no sé si lo vaya a hacer alguna otra vez. Puede ser que sí, pero no muy pronto. Aún así, muchas gracias por tomarse el tiempo de pues escuchar unas rolas aquí, de soportar mi horrible voz. Espero que si vuelvo a hacer esto, mis intervenciones vengan acompañadas de alguien más, alguien que me caiga bien o alguien que tenga algo realmente que aportar a la gente que quiera escuchar esto, ya que yo no creo haber dado el ancho. Y pues nada, estamos acostumbrados a la mediocridad, es una compañera bastante constante en nuestro trajinar por la vida como mexicanos, pero pues eso no implica que no haya que intentar vencerla y salir adelante y pues nada, hacer cosas que valgan la pena. Yo dudo mucho lograrlo en algún momento y mucho menos con este tipo de cosas que pues básicamente no son mi campo de acción. En fin, pues supongo que hasta la próxima. Chido. La participación de utilidades debe otorgarse a los trabajadores antes del 31 de mayo. Exige lo que te corresponde, porque es un derecho ganado con tu esfuerzo diario. Para orientación y asesoría, acude al Congreso del Trabajo o llama a los teléfonos 597-7990 o 583-9643 en la Ciudad de México. Gente que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sote?